52 Hz, bass. Este tema es para vos. Te lo dice el Champions League. Que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también. Pero algo ha pasado y tengo que contarte, mi amor. Tú tienes que saber que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Llegó el momento de poder decirte que otra mujer ha llegado a mi ser, apoderándose de mi cuerpo y mi piel. Toma una fuerza que no puedo contener. Ella llegó cuando tú me hacías sufrir, borró las penas que me hacían querer morir. Aún con ella yo no me olvido de ti. Por eso una y otra vez te lo voy a decir. Te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Qué amarga situación se siente en el corazón cuando tienes otro amor.